te sientes, actúas como piensas, ríes de verdad y miras de frente. Axia, ¿dónde estás, Axia? Axia, ¿dónde estás, Axia? Quiero verte, sé que vives, sigue gritando, no te eches atrás. Tú ves más allá, tú ves más allá, eres oxígeno, no sabes posar. ¡Axia! Stop.